Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Saludos desde Barcelona. Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada. Y fuera del área metropolitana nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org. Bienvenidas, bienvenidos a un mon de músicas. Martes de 4 a 6 de la tarde, en estrictísimo directo. Hoy, martes 26 de noviembre, último martes de este mes de noviembre. Próximo, estaremos ya en diciembre, camino al fin del año. Un montón de músicas, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Un montón de músicas en sintonía con la Radio Neta Valparaíso, Chile, 88.9 FM del Puerto, online con la página web www.laradioneta.cl. En el Puerto, los martes a partir de las 22 horas, programa que se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. Amigas y amigos del Puerto, saludos desde Barcelona. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina, 107.1, frecuencia modulada. Y el streaming con la página web radioalmaina.org, radioalmaina.org. En Granada, los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 16 horas. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com. Si tienen Gmail, lo saben, hay un chat interno, podemos interactuar a lo largo del programa, o escríbanme cuando ustedes quieran, no solo jazz@gmail.com. Esta tarde de martes, un soleado pero frío martes de noviembre, un martes otoñal. Lo comenzaremos con buena música. Y como es habitual, por lo menos eso intento, que siempre haya buena música en el programa. Pero lo comenzaremos con música así caliente, para que ya nos vaya calentando los pies, si quieren bailar, o calentando el ánimo, o poniéndonos simplemente de buen humor. La música latina, el Latin Jazz de la Jamboree Big Latin Band. En directo. Jamboree Big Latin Band. Aplausos para la Jamboree Big Latin Band de su disco Pavana Club. Lo presentan, ¿cuándo? Lo presentan este jueves 28 de noviembre, en dos pases, a las 8 y a las 20 y a las 22 horas, aquí en el Jamboree Jazz Club, a cuatro pasos del estudio de Contrabanda. El disco, bueno, aún estaba en prensaje, pero yo creo que ya estaba listo ya. Lo que tengo yo es una copia del máster de este Jamboree Big Latin Band, disco titulado Pavana Club, que se grabó en directo el 25 de abril de este año, del 2013, en el Jazz Room, aquí en Barcelona. Una big band que ya cada vez más, a pesar de que es una big band que tiene más de 10 años de existencia, ya es una referencia dentro del mundo latino, no solamente en Barcelona, Cataluña, el Estado español, sino también fuera. Su director, el pianista Ramón Escalé, es quien lleva la batuta, quien hace los arreglos para la Jamboree Big Latin Band. Es, si no me equivoco, el tercer disco que hace esta formación. Uno de ellos, también en directo, una producción en compañía de una de las grandes voces, una matriarca dentro de la música cubana, Omara Portuondo. Y después un muy sonado y merecido homenaje a un hombre que le puso música al cine mudo, el señor Xavier Cugat, un hombre que desde el Mediterráneo, en la Costa Brava, con su orquesta, con mucha influencia caribeña, no era exactamente Latin Band, pero tenía la formación y los aires de esa orquesta, pues eran total y absolutamente caribeños, e inspiración para muchas orquestas que vienen posteriormente. Lógicamente la Big Latin Band le rindió un homenaje a este violinista y director de orquesta. Bien, y este disco, pues se graba en directo en el sitio donde se presenta, si no me equivoco, cada último jueves del mes, en la sala Jamboree. El tema que acabamos de escuchar se titulaba Conjunto, es de Arturo Sandoval, y los solos corrieron a cargo de David Pastor a la trompeta y Gorka Benítez al saxo tenor. Este jueves por fin podré tener el disco definitivo en mis manos, y espero que ustedes también lo hagan si vienen a la presentación, al concierto de presentación. Tienen dos opciones: o venir a las 20 horas o a las 22, aquí en la Plaza Real de Barcelona, Jamboree Jazz Club. Isora Club, un tema de una de las grandes de la música caribeña, Coralia López. Isora Club. El solo correrá a cargo de Martí Serra al saxo tenor. Un montón de músicas. Isora Club. Thank you. Jamboree Big Latin Band. En directo grabado este año en abril. 25 de abril de este año 2003. Acabamos de escuchar un tema original de Coralia López y Sora Club. El solo, ese magnífico solo de saxo tenor de Martí Serra. Ramón Escalé, pianista y líder de la formación, estará presentando este nuevo disco, Pavana Club. No, con la Jamboree Big Latin Band este jueves 28 de noviembre, aquí, cerquita, en la Plaza Real de Barcelona. Vamos a escuchar un tema de un hombre que, un contrabajista, que es toda una leyenda de la música cubana y de la música caribeña. Israel López Cachao, contrabajista, compositor. Y en este tema tendremos como solista a Ramón Escalé, el pianista y líder del grupo, y a Quino Béjar a los bongos. El tema, que también, aprovechando el título del tema, las invito y los invito a todos a bailar. Aprovechen, porque después cambiaremos el tono de la música del programa. Posiblemente también podrán bailar con alguno de los temas que les voy a poner, pero en principio ya no será Latin Jazz. The Jamboree Big Latin Band, de su álbum Pavana Club, y este A Gozar con Mi Combo. We'll be right back. fantástico. Qué temazo este del señor Israel López Cachao, A gozar con mi combo, The Jamboree Big Latin Band. Una orquesta que está formada fundamentalmente por músicos catalanes, más músicos vascos y de otras partes del Estado español que viven aquí en Cataluña. Es una selección realmente, realmente con lo mejor de los músicos, fundamentalmente músicos de jazz que viven en Barcelona o alrededor de Barcelona, digamos en Cataluña. Jamboree Big Latin Band, y este es su nuevo disco, Pavana Club. Estarán presentándolo este jueves 28 de noviembre en el Jamboree, dos pases a las 20 y a las 22. Y si quieren el disco, fresquito, estará saliendo de prensa, Pavana Club. Tal como les decía, después de esta media hora de Latin Jazz, cambiamos el tono de la música. Y vamos a trasladarnos con unas poesías y con una música a la India. Pero no solamente la India de la música tradicional, sino como en el caso de la cantante con la cual comenzaremos ahora, Karin Ahluwalia. Es una mujer que nació en la India, pero se crió en los suburbios de Toronto. Karin Ahluwalia, podríamos decir que es el típico o más representativo modelo de esta biculturalidad moderna, estos ciudadanos biculturales del momento. Ella es fluida en cuatro idiomas y se mueve sin ningún tipo de trabas, de forma muy fluida, entre la cultura occidental y la música panjabi canadiense, ya que también allí se ha generado una nueva corriente en la cual ella se crió, ¿no? Esta conjunción de un lado la música de Punjabi y otra la occidental canadiense. Karin comenzó en el mundo de la música como intérprete de música tradicional de la India y Pakistán, pero luego comenzó a crear sus propias composiciones y adentrarse cada vez más en la parte musical con los antecedentes culturales del Punjabi y la música occidental. Vamos a escuchar un tema y después les explico un poquito más sobre el tipo de música que hace Karin Ahluwalia. Este es el primer disco que hace Karin como solista de esta nueva, digamos, música que ella practica, ya alejada de la música tradicional. El disco solamente tiene su nombre, Karin Ahluwalia. Está editado por el sello ricodisc.co.uk de United Kingdom. El primer tema se titula Vokuh, que significa pasión, passion. Le dejo con Karin Ahluwalia, un montón de músicas. No lo sé. Kiran Ahluwalia, de su álbum que lleva por título solo su nombre, es su primer disco como artista en solitario. La música era de Kiran y la letra de Tahir Masoud. El tipo de música que hace Kiran, y en la cual ella se ha convertido realmente, se ha convertido en su especialidad, es un tipo de canción que se llama Ghazal, y viene del subcontinente de la India. Se mueve entre la tradición y la música clásica, ¿no? La tradición popular, me refiero, entre la música clásica del sur de la India y la tradición popular. El ghazal, o los ghazals, comenzaron a, digamos, lo que dio vida a este tipo de música, fueron poemas de la tradición popular, a los cuales se les puso música o se le mezcló con música tradicional. Entonces, de esta forma, estos poemas se transformaron en canciones. Existen 700 años de ininterrumpida tradición de este tipo de canciones. Y es un tipo de tradición que sigue perfectamente viva y con muy buena salud en el sur de la India, porque hay una diferencia bastante grande entre la música del norte y la música del sur de la India. Esta es fundamentalmente del sur, y música que fue, digamos, llevada por los emigrantes que salieron de allí a Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, y allí pues se mantuvo y siguió creciendo, y es el caso de Kiran y este tema que conforma este disco, que posiblemente son las primeras canciones enteramente creadas en Norteamérica. Los poemas están escritos en Urdu y en Punjabi, y estos poemas tienen como combinación, se convierten en canción con la música de Kiran Ahluwalia. Vamos a escuchar otro tema titulado Coca, las dos con K, Coca, que significa nose ring, que es, saben, ¿no? La India lleva mucho de adornos, los piercing en la nariz, que siempre va a un costado de la ventana de la nariz. Y es muy, muy popular, tradicional, ¿no? De las mujeres de la India, inclusive la llevan hasta el día de hoy. Y esta canción habla de un anillo de estos, un piercing. Dice: oh my love, you promised to get me a gold nose ring. Dice: oh mi amor, tú me prometiste que me darías un piercing de estos de nariz de oro, ¿no? Por lo tanto, no me decepciones y no rompas tu promesa. La música es una canción punjabi tradicional, y Kiran Ahluwalia nos hace su propia versión de el siglo XX. o siglo XXI en el cual estamos. Un monte músicas. Thank you. eran Aluvalia, del disco que lleva por título su nombre. Esta música del sur de la India, Punjabi, mezclada con aires occidentales, pero que es una música que lleva 700 años de ininterrumpida tradición. Esta mujer que nació en la India y se crió en los suburbios de Ontario, en Canadá. Les voy a leer un poema. Bueno, no es un poema, disculpe, es un cuento. Es un cuento de un libro que hace muy poco cayó a mis manos, de una colección titulada Arca de Sabiduría. Y es una recopilación hecha por Ramiro Calle de cuentos clásicos de la India. 101 cuentos clásicos de la India. Cada cuento al final tiene un comentario del maestro. El primero que les quiero leer lleva por título Solo se necesita miedo. Esto me recuerda no llegó a ser debate, pero un intercambio de opiniones en Facebook sobre el tema de la independencia de aquí de Cataluña y qué es lo que va a ocurrir con todo lo que es la economía, la parte monetaria, están fuera del euro y en fin. Y desde Madrid realmente están metiendo mucho miedo de que esto no puede ser, que es inviable, etcétera, etcétera. Pero que efectivamente es complicado, no es fácil. Y los políticos hasta el momento de esto no han hablado nada. Solo se limitan a decir desde el día que nosotros consigamos la independencia y podamos gestionar nuestros propios ingresos. No podremos salir de la crisis y hasta que no tengamos nuestra independencia no podremos crecer como país. Bueno, eso está muy bien, pero yo hasta el momento no he visto ningún plan concreto o proyecto concreto que diga cómo se va a solucionar el tema de la banca, estando fuera del euro, las relaciones con los demás países, etcétera, etcétera. Pero en fin, el problema es bastante complejo. Y de verdad que de Madrid meten mucho miedo con esto. Hacer que la gente pierda, digamos, la confianza, los políticos, si es que alguna vez la han tenido, en que el proyecto este de independencia llegue a buen puerto. Bien, primer cuento de este libro. 101 cuentos clásicos de la India, solo se necesita miedo. Había un rey de corazón puro y muy interesado por la búsqueda espiritual. A menudo se hacía visitar por yoguis y maestros místicos que pudieran proporcionarle prescripciones y métodos para su evolución interna. Le llegaron noticias de un asceta muy sospechoso y entonces decidió hacerlo llamar para ponerlo a prueba. El asceta se presentó ante el monarca y este sin demora le dijo: o demuestras que eres un renunciante auténtico, o te hago ahorcar. El asceta dijo: Majestad, os juro y aseguro que tengo visiones muy extrañas y sobrenaturales. Veo un ave dorada en el cielo y demonios bajo la tierra. Ahora mismo los estoy viendo. Sí, ahora mismo. ¿Cómo es posible?, inquirió el rey, que a través de estos espesos muros puedas ver lo que dices en el cielo y bajo la tierra. Y el asceta repuso: solo se necesita miedo. El maestro dice, caminar hacia la verdad es más difícil que hacerlo por el filo de la navaja. Por eso, solo algunos se comprometen con la búsqueda. Un montón de músicas. Nos estamos acercando al ecuador del programa, nos quedan 5 minutitos. Seguramente lo que tardaremos en escuchar el siguiente tema. Ya que escuchábamos a Kiran, esta voz que nos llega desde Canadá, pero trayéndonos la música del sur de la India. Esta mezcla ya es música del siglo XXI, a pesar de que tiene unas bases en la tradición. Pero escuchemos ahora una voz que está anclada directamente en la tradición y que además es del norte de la India. El norte de la India. Una mujer que nació en 1929, Kirija Devi. Nació en Benares, 1929. Ella, aparte de cantar, se dedicaba casi especial y fundamentalmente a la enseñanza de este canto tradicional del norte de la India. La vamos a escuchar en una grabación realizada en el Teatro de la Villa de París, el 24 de febrero de 1992. Kirija Devi nos va a cantar una raga, una raga yamán, bandana, un mon de músicas, música del norte de la India, música vocal clásica del norte de la India. Shankara Prabhu TV Directo en el Teatro de la Villa en París, el 24 de febrero de 1992, nos cantaba esta raga yamán, una bandana. Las ragas son en su mayoría piezas, esto es parte de esta raga, son piezas muy largas, 20 minutos, media hora o más, como lo que, a pesar de que también escucharemos solo una parte de esa raga, lo que escucharemos después de él es otro cuento de este libro, 101 cuentos clásicos de la India. Se los presento ahora, el siguiente tema, y simplemente después de leerles el cuento, les hago escuchar la música. Volvemos al sur de la India. Sur de la India, esta vez de la mano de un virtuoso del violín, el señor se le conoce por L. Subramaniam, su primer nombre está abreviado, L. Subramaniam. Free Your Mind, libera tu mente, así se titula este disco. Y vamos a escuchar la tercera parte, la más corta, porque las dos primeras, una tiene 26 minutos y la otra tiene 38. No es que sean interesantes ni que no sean hermosísimas realmente, pero para poder dar cabida a más música, pues prefiero hacerles escuchar esta muestra de lo que es el violín del sur de la India con el señor L. Subramaniam. Y ahora viene el cuento e inmediatamente después el tema musical. Estos cuentos son cuentos tradicionales de la India. No hay, al menos, constancia en el libro de el autor o los autores de los cuentos. Este cuento se titula Más allá de las diferencias. Amanecía. Una mujer muy santa se estaba dando un apacible baño totalmente desnuda. De repente, un yogui vino a darle un recado y la sorprendió en su desnudez. Desconcertado y sorprendido, se dio rápidamente media vuelta y se dispuso a alejarse de la mujer. Pero ella le reprendió en los siguientes términos: ¿por qué te vuelves? Si me pudieras ver como a las vacas pastando en los campos, también desnudas, no tendrías necesidad de marcharte. Si no te comportas con naturalidad al verme desnuda, es que todavía haces diferencia entre tú y yo. Todavía estás atrapado en la dualidad y el deseo. El yogui comprendió en profundidad la verdad que brotaba de los sabios labios de la mujer, se puso ante ella de rodillas y comenzó a exclamar: ¡Madre, madre, madre! El maestro dice: tú y yo se funden en la unidad del ser, como se funde la escarcha con los primeros rayos del sol al despuntar el día. Thank you. música del sur de la India, música tradicional del sur de la India, en el violín de L. Subramaniam. Y esta parte de una raga, de la raga Agrala, y lo que escuchábamos se titula Hansa Dawani. 3 minutos 05, pero que nos han dado la posibilidad de escuchar esta música clásica de la India del Sur al violín. Y ya que estamos con instrumentos de cuerda, y iba a decir occidentales, porque el violín sí pensamos que es occidental, pero también hay diferentes, digamos, antecesores, primos hermanos de instrumentos de cuerda como el violín, que se tocan también rasgándolos con un arco. Pero este sí que es más occidental y pertenece, bueno, también es discutible, a la música clásica. Tenemos aquí también una mezcla de culturas, una intérprete occidental de cello, Nancy Lesh, creo que es norteamericana, tocándonos música tradicional del norte de la India. Es decir, lo anterior que escuchamos en violín del sur de la India, y ahora escuchamos música clásica del norte de la India. Y vamos a escuchar parte de una raga, de la raga Bhupali, que la primera parte dura 20 minutos y la segunda, que es la que escucharemos, dura 5 minutos 50. Esto es un montón de músicas, Contrabanda FM, Barcelona 91.4, y con la página web, si están fuera del área metropolitana, nos pueden seguir con el streaming, www.contrabanda.org. Programa que se repite mañana miércoles de 8:30 a 10:30 de la mañana. Y también lo pueden escuchar, ya que estamos en sintonía con la Radio Neta en Valparaíso, los días martes a partir de las 22 horas. La Radio Neta 88.9 de la FM, y el streaming con la página web www.laradioneta.cl. Les decía, en el puerto, los martes a partir de las 22 horas y la repetición al martes siguiente a las 8 de la mañana. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1 de la FM en Granada, y el streaming con la página web radioalmaina.org, radioalmaina.org. En Granada, los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 16 horas. Bien, Nancy Lesh al cello, acompañada por músicos de la India, interpretando la segunda parte de esta raga Bhupali. Y es música clásica, lo vuelvo a repetir por si alguien no lo pilló o no fui lo suficientemente claro. Música clásica del norte de la India. Un montón de músicas. Thank you. Nancy Lesh nos ha tocado con su cello la segunda parte de la raga Bhopali, música clásica del norte de la India. Seguimos avanzando en este recorrido musical que estamos haciendo por la India con música del sur, música del norte, y en el caso de nuestra primera invitada, si se recuerdan, Kiran. Ella es del sur de la India, pero criada en Toronto, Canadá. Y ahora vamos a una virtuosa, una grande del sitar, Anushka Shankar, hija del gran maestro. Y aquí la tenemos, de Ravi Shankar. Y aquí la tenemos en un disco muy especial. Muy especial. Este álbum presenta una colaboración no única ni excepcional, porque se han hecho algunas cosas, pero única por el resultado, por la profundidad de una parte de Anushka con el sitar y su conocimiento de la música clásica de la India, y de el guitarrista y productor Javier Limón, que aporta la parte flamenca, esta unión entre la música india y flamenco. Ya casi no se discute ni se niega, puede cuestionarse, pero no se niega que el flamenco tiene sus raíces en la India. Muchos de los grandes exponentes modernos de esta apasionada tradición se muestran deseosos de resaltar y descubrir esta conexión. Bailadores desde Joaquín Cortés a Sandra la Espuelita han afirmado al comienzo de sus espectáculos ese origen cultural con mucha claridad. Los maestros de la guitarra como Pepe Habichuela y Paco de Lucía, fundamentalmente en su colaboración con Joe McLaughlin, han introducido en sus composiciones fuertes reverencias a esa historia cultural. Es poco de todas maneras, sin embargo, lo que se sabe sobre la verdadera historia de esa conexión. Brevemente, se supone en gran medida que flamenco tiene sus raíces en el éxodo de los intocables que se produjo procedente del Punjab en torno al año 800 o 900 DC, después del cuento. Este pueblo pasó a ser los gitanos romaníes de la tradición popular, atravesando Asia y Oriente Medio y estableciéndose posteriormente en Europa. Hoy puede verse a los gitanos ragastaníes utilizando antiguas castañuelas para adornar sus canciones sobre la existencia nómada y la devoción espiritual. Y gracias a estas canciones como puede identificarse claramente el origen del flamenco. Un elemento definidor del flamenco es innegablemente el cante, con las palmas sordas o los golpes con los nudillos aportando el acompañamiento percutivo. La guitarra, una variante del laúd árabe, se incorporó gradualmente en el siglo XIX. Aquí tenemos a Anushka Shankar en un disco del 2011, editado por el sello Deutsche Grammophon, en esta, yo diría, casi perfecta unión, simbiosis entre la música clásica de la India y el flamenco. Javier Limón, el productor, dice: cuando Anushka toca la original música de la India, ella está tocando, dice, puro, ¿no? Él utiliza la palabra, bueno, está del inglés, pure Indian music. Cuando Anushka toca la música de la India pura, ella está tocando también flamenco puro, cargado de tradición. En el tema que vamos a escuchar ahora, Traveler, viajero, Anushka, encuentra muy bien la forma de introducirse dentro del flamenco moderno con su instrumento, el sitar, y la técnica hindustaní. Anushka Shankar al sitar. Y tenemos como invitados en este disco Sandra Carrasco y Shubha Mudgai a las voces. Ahí tienen de una parte Sandra el flamenco y Shubha con la música india. Javier Limón y Pepe Avichuela a las guitarras. El Piraña a la percusión española, seguramente toca el cajón. Y Tanmoy Bose a la tabla, la percusión india. Escuchemos en primer lugar este Traveler, un montón de músicas. Lo preparo correctamente y lo podremos escuchar. Ahora sí, porque les había puesto otro, el disco de Nancy Lesh. Pero cuando han sonado las primeras notas dije, uy, esto no es Anushka. Aquí la tienen. Traveler, viajero o viajera. Baila dentro de mí, la vida baila. Baila dentro de mí, mira la vida baila. Y encendida por ti, vive una llama. Baila dentro de mí, la vida baila. Baila dentro de mí, la vida baila. Baila dentro de mí, mira la vida baila. Encendida por ti, vive una llama. Baila dentro de mí, la vida baila. Lo que escuchamos no fue Traveler, sino fue Inside Me, primer tema del álbum. Ahora sí que lo programo correctamente y escucharemos lo que originalmente les quería hacer escuchar, Traveler. Pero antes les explico una pequeña cosita. Lo que resulta, bueno, la otra conexión que resulta evidente es el fuerte vínculo rítmico en ambas músicas, ¿no? La música de la India y el flamenco, entre los bailarines Kathak, ¿no? Y los intérpretes de tabla en el norte de la India, y entre los bailarines Bharatanatyam y los virtuosos del Ridangam en el sur. Lo que resulta incluso más fascinante es cómo pueden seguir descubriéndose ecos de la Natya Shastra en el intrincado juego de pies de los bailadores, ahora de flamenco, y su correspondencia en los igualmente complejos polirritmos del cajón y la guitarra. En ningún lugar, aparte de India y España, es tan evidente esta poderosa conexión rítmica entre bailarín y músico. Shankar y su sitar del álbum de el mismo título, Traveler. Un montón de músicas. Ya estamos en la última media hora de programa y seguimos por esta senda de la música india. Hemos escuchado música tradicional del sur, del norte de la India, mezclas diferentes. Esta última fue de música india y flamenco. Y lo siguiente que vamos a escuchar, pero antes les leeré un cuento y después inmediatamente les voy a hacer escuchar un par de piezas de un talentosísimo, por no decir virtuoso, intérprete de tabla, pero también es productor, es DJ, hace mezclas, en fin, es un hombre inquietísimo. Me refiero a el señor Talvin Singh, que en este disco está acompañado. Talvin toca la tabla y todo lo que hay de percusión, y le acompaña el sitar Niladri Kumar, también todo lo que es secuenciadores, programas, lo ha hecho Talvin Singh. El álbum Together Again, no, Together, simplemente, porque es el encuentro entre estos dos músicos, Talvin Singh y Niladri Kumar. Y lo que escucharemos se titula River. River. Pero antes les voy a leer un cuento de este libro que hace muy poquito llegó a mis manos, hace muy poco. 101 cuentos clásicos de la India, una recopilación de Ramiro Calle. Cada hombre, una doctrina. Era un discípulo honesto y de buen corazón, pero todavía su mente era un juego de luces y sombras y no había recobrado la comprensión amplia y conciliadora de una mente sin trabas. Como su motivación era sincera, estudiaba sin cesar y comparaba credos, filosofías y doctrinas. Realmente llegó a estar muy desconcertado al comprobar la proliferación de tantas enseñanzas y vías espirituales. Así, cuando tuvo la ocasión de entrevistarse con su instructor espiritual, dijo: "Estoy confundido. ¿Acaso no existen demasiadas religiones, demasiadas sendas místicas, demasiadas doctrinas, si la verdad es una?" Y el maestro repuso con firmeza: "¿Qué dices, insensato? Cada hombre es una enseñanza, una doctrina." El maestro dice: "Aunque hay muchas vías, en última instancia, sigue tu propia senda interior." Thank you. Cueva, Talvin Singh y Nilandri Kumar, del álbum Together. Un montón de músicas. Mukta. Mukta es un grupo formado por músicos occidentales, músicos de la India, que ya van como un par de pasos, no más adelante, pero en diferentes direcciones. Pero siempre, siempre mezclando, siempre buscando, siempre explorando. Y este es un disco doble, un CD doble, Indian Sitar and World Jazz, y el otro es Acoustic and Remix Tracks. Como los remix son temas muy largos, vamos a escuchar un tema del primer CD, que es el Indian Sitar and World Jazz del grupo Mukta. Vamos a escuchar este tema, que lo tengo ya preparado aquí, que es el quinto, que lleva por título Bindi. Un montón de músicas. Mukta, de su álbum Indian Sitar and World Jazz. Un monte músicas, un monte músicas. Continuamos con una mujer, Sheila Chandra. Una mujer que comenzó muy jovencita, con 19 años, para ir su primer disco, creo que tenía 19 años. Ella venía de una formación clásica. Ella es cantante, una formación clásica de música clásica de la India, y empezó a explorar todo lo que es el abanico vocal, yendo mucho más allá de lo que eran las formas clásicas de la música india, inclusive con la percusión. Hizo ella unos discos que son realmente, lo podríamos llamar, de música experimental, porque las cosas que hace con su voz son realmente únicas y personales. Y en este disco, del cual les voy a presentar un tema, el disco se llama The Struggle, la lucha, The Struggle, la lucha. Aquí ella rompe con lo que venía haciendo antes momentáneamente, es como un paréntesis, y se sale totalmente del estilo de música que ella venía cantando y experimentando, y lo mezcla con instrumentos y arreglos y percusión de otras influencias musicales, no solamente músicas étnicas, sino también música occidental. De este álbum, The Struggle, grabado en el año 1984, no, 94, si no me equivoco, 94, no 84, así, se reeditó el 94, se grabó en los Indie Pop Studios, Londres, noviembre 1894, febrero 1894, noviembre 1984 a febrero de 1985. Escuchemos a Sheila Chandra y este tema titulado simplemente You, un mon de músicas, Contrabanda FM, en sintonía con la Radio Neta en Valparaíso y Radio Almaina en Granada, Andalucía. Thank you. You, Sheila Chandra, de su álbum The Struggle, La Lucha. Y con ella nos vamos acercando ya casi al final del programa, que hoy hemos dedicado a, en primer lugar, a presentar el disco de la Jamboree Latin Big Band, que se presenta este jueves. Jueves, ¿qué día es? 28. En la sala Jamboree presenta el disco. Si lo quieren, pueden ir allí y tenerlo. Yo lo que tengo, no, todavía no tengo el original, es una copia del máster. Allí estarán jueves 28 a las 8 y a las 10 de la noche. Y después, música de la India, moderna y clásica, y cuentos de este libro recopilado por Ramiro Calle, de los 101 cuentos clásicos de la India. Sheila Chandra. Esta nueva edición de Un Mon de Músicas. Último martes de noviembre, hoy martes 26 de noviembre de este año 2013. El próximo martes estaremos en diciembre, acercándonos cada vez más al invierno, a pesar de que por la temperatura que hace ahora, pues da la impresión de que estuviéramos ya en el invierno. Hace frío. Ahora es cuando los amigos y las amigas allí en Valparaíso de la Radioneta estarán diciendo: vale, Antonio, no nos hablabas tanto antes de que hacía calor y tan buen tiempo, y ellos con frío, pues se invierte la tortilla. Saludos a las amigas y a los amigos de allí, y a Silvia, que estuvo de visita por aquí en Barcelona hace muy poquito. Un Mon de Músicas. Selección musical, los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. En Barcelona, los martes a partir de las 4 de la tarde. En Valparaíso, Chile, la Radio Neta, los martes a partir de las 22 horas, 88.9, frecuencia modulada, y con la página web www.laradioneta.cl. En el puerto, se los dije, ¿no?, los martes a las 22 horas. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina, 107.1, frecuencia modulada de Granada, y la web con la página y el streaming con la página web radioalmaina.org. En Granada, los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 16 horas. Un Mon de Músicas. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com. Y saludo a Jay. Me había olvidado saludarla, que nos está escuchando desde Santiago de Chile. Saludos, Jay. Y el podcast, no solo jazz.contrabanda.org. Nada más, se nos va el tiempo. Hasta la próxima oportunidad, cuando ustedes quieran, ¿eh? Ahí está el podcast. Adiós, buena tarde. Chus, chao, adeu, bye bye.